Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. La escuela que tenga la peor calificación será cerrada para siempre. Entonces, si los niños no pasan esta prueba, ¿cerrarán la primaria de Springfield? Nosotros tuvimos el privilegio durante mucho tiempo que vengan de otros países porque nosotros teníamos buena educación pública. Como fuiste a escuela pública, supongo que ya tienes experiencia en armas pequeñas, así que vamos a probar con algo un poco más avanzado. Los niños harán una prueba estandarizada. Aquí hay una evaluación que se hace directamente hacia el estudiante y una encuesta que se le va a hacer a los docentes. Te dejaré esto muy claro, Simpson. Si no pasas esta prueba, eso destruirá a la escuela. Yo creo que está bien las evaluaciones. De hecho, son evaluaciones que ya se hacían. En algún caso cambió un poco la metodología para lograr una mayor participación de todos los alumnos. ¡A seguir con las pruebas! Uno de los temas de esta semana en el que nos introducía este disparador realizado por nuestro compañero Ramiro Lorenzo fue este operativo Aprender 2016, este examen, esta prueba que se hizo, que en muchos lugares no se hizo porque hubo bastantes resistencias, hubo cursos enteros que la presentaron en blanco directamente. Había algunas fotos que se filtraron por las redes sociales que mostraban los chicos cómo entregaban su examen, con hasta alguna leyenda hacia el presidente con referencias felinas. Y bueno, hubo todo un debate en la. Hubo padres que no enviaron, no llevaron ese día a los chicos al colegio, hubo docentes que realizaron protestas al respecto. Y sobre eso decidimos hacer lo que es nuestro habitual ping-pong, en donde tomamos distintas voces opinando sobre un tema en cuestión. Vamos a empezar escuchando a Marta Maffei. Ella fue durante mucho tiempo la secretaria general de CETERA, fue quien impulsó y fue una de las protagonistas principales de lo que fue la Carpa Blanca. Recuerdan allá sobre finales del gobierno de Carlos Saúl Menem, allá finales de los 90, que estuvo mil un días, ¿no? No me acuerdo con precisión. 1000 días seguro, creo que fueron 1000 y monedita de días, 1001 creo que habían sido concretamente, donde bueno, se ponía de manifiesto los problemas que había entonces con la educación, una especialista obviamente en el tema, y una de esas voces que cuando pasan estas cosas siempre está bueno recurrir a ella. La consultábamos su opinión justamente sobre esta prueba del operativo Aprender y nos decía lo siguiente. Nadie se puede negar a realizar una evaluación. Los docentes evaluamos permanentemente. Es un modo de reconducir la enseñanza, es un modo de advertir, digamos, las falencias en nuestra enseñanza que se replican, obviamente, en los chicos, ¿no? Ahora, el modelo, el tipo de prueba que se toma, estas pruebas así estandarizadas de opción múltiple, y sobre todo cuando los chicos son más grandes, como los chicos de quinto año, en muchísimas oportunidades tienen que ver con la adivinanza, digamos, no tiene que ver con un verdadero desarrollo del conocimiento o expresar de alguna manera lo que verdaderamente se ha aprendido o se sabe. Ahora, ese tipo así de pruebas estandarizadas no dan demasiado resultado. En Estados Unidos, que es el país que más las ha aplicado y que hace mucho que las aplica, los mismos docentes decían, afirmaban, digamos, que lo que terminaban haciendo era enseñarle a los chicos a pasar las pruebas, no enseñarle lo que los chicos necesitaban o lo que consideraban más conveniente o hacer una selección adecuada de conocimientos para que los chicos se llevaran aprendizajes valiosos, sino poner muchísimo énfasis en los conocimientos que los chicos necesitaban para pasar las pruebas, digamos, ¿no? Esto desde ya yo creo que no es beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, que están bastante restringidas, salvo los chicos de quinto año, que también tienen ciencias sociales y ciencias naturales, para el resto es lengua y matemáticas. son pruebas que ya se han tomado en la República Argentina, ¿no? Las pruebas PISA fueron de ese estilo y se tomaron hace por lo menos 10 años que se están tomando y no cambió absolutamente nada. Es decir, la educación viene empeorando y de modo acelerado en la República Argentina. No hay un déficit educativo muy serio que no es solamente porque se evalúa o no se evalúa a los chicos. El déficit tiene que ver con lo curricular, tiene que ver con lo pedagógico, tiene que ver con lo psicológico, con la formación de los docentes en particular, y con una alianza, digamos, en la sociedad alrededor de cuáles son los conocimientos socialmente valiosos que nosotros consideramos que los chicos tienen que aprender para que la escuela sea también una transmisión de esos conocimientos. Es muy atinado lo que dice, ¿no es cierto, Marta Maffei? Yo también tengo ciertas diferencias con las críticas que se le han hecho a esto. A yo tengo hijas en el secundario también, que, bueno, como una está en tercero y otra está en sexto, justamente no les dio para hacer el examen, pero me contaron todo. Digo, el problema siempre es el no pasa por el método, sino a dónde querés llegar. La pregunta es, ¿no es cierto? Viste, como yo siempre digo acá en este programa, es que los números son importantes porque vos empezás una gestión de una manera. Por ejemplo, la gran crítica que le hicimos siempre al kirchnerismo, ¿no es cierto? Si ocultás los pobres, digamos, ¿cómo fue tu gobierno? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Bajaste? ¿Subiste? ¿Esto? ¿El otro? Ya hicimos lo propio con el macrismo. Y esto parecería ser algo igual. Creo que si haces una evaluación correcta, atinada, convocando a todos los sectores, se puede hacer una evaluación. Bueno, esta es la situación hoy. Esta es la situación de un chico en una escuela pública en Palermo, esta en Villa Soldati, esta en Jujuy y esta en Santa Cruz. Se hace un análisis. Hay preguntas interesantísimas, otras preguntas que no. Pero digo, ahora, ¿a dónde querés llegar usando esta metodología? Podría ser cuestionamiento. Creo que no es malo llevar a cabo este tipo de consultas, ¿no es cierto? Siempre era marcando. Eso, viste, el multiple choice es muy particular, pero si se utiliza toda esa fuente de información que es tremenda, que tardará varios meses en administrarse, ¿no es cierto? Y con eso, con ese material final, vos vas y tenés una decisión política de mejorar la educación, como decía Marta, que viene decayendo año tras año. Digamos, si vos tomás una decisión política al respecto, esto hubiese sido muy bueno. Le preguntábamos a Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, otro gremio docente de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué los docentes se oponen a una evaluación cuando la evaluación es parte también, como decías vos, ¿no? También es parte del método, digo, un docente en su materia toma exámenes para ver si los contenidos fueron incorporados por el alumno. Bueno, ¿por qué en este caso estaría mal? Esto nos contestaba entonces Jorge Adaro. Cualquier docente sabe que un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una parte que es fundamental, que es la evaluación, para medir precisamente ese proceso. El problema con el operativo es el siguiente. Primero, es el tipo de evaluación que se toma a los alumnos. Nosotros decimos que las pruebas de estas características estandarizadas y externas no sirven. ¿Qué quiere decir que son estandarizadas y externas? Son pruebas que están por fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una prueba que se le toma a todos los niños y adolescentes del país, la misma prueba, sin tomar en cuenta dos aspectos que a nosotros nos parece que son constitutivos del proceso tanto de evaluación como de enseñanza-aprendizaje, que es tener en cuenta en el contexto donde se está desarrollando la enseñanza-aprendizaje con el alumno y tampoco se tienen en cuenta las trayectorias educativas, es decir, las características de cada alumno en este proceso. Creemos que una evaluación de estas características de ninguna manera va a permitir tener un diagnóstico verdaderamente cierto sobre la situación porque, insistimos, no se tienen en cuenta elementos que son centrales para poder hacer un buen diagnóstico. Por otro lado, la pregunta es ¿cuál es el objetivo que tiene esta evaluación? Y nosotros, más allá que el ministro y el presidente hayan dicho que esto no va a pasar, creemos que lo que se aspira es a establecer un ranking de escuelas. Esto ya ha pasado en distintos países donde se aplicaron las mediciones. Caso de Chile, caso de México, caso inclusive de Estados Unidos, donde lo que finalmente se vio es que el proceso este concluye con un vaciamiento absolutamente importante de la escuela pública. En el caso inclusive de Estados Unidos, escuelas que no tenían los resultados esperados directamente las cerraban. Esto ha sucedido hace muchos años en Estados Unidos bajo la administración de Bush. Era Jorge Adaro, entonces, de ADEMI, gremio docente acá de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, uno de los miedos que hay o de las cuestiones, tomando experiencias que se han hecho en otros países, nos decía recién, esto no es un invento argentino, no es algo que se hace por primera vez. Uh-huh. Lo decía antes también Marta Maffei, eso era algo que me interesaba subrayar, ¿no? De lo que decía Marta, decir que muchas veces estas pruebas, y que se lo decía gente en Estados Unidos, que son como los inventores de estas, uh-huh, de este tipo, sí, de pruebas, dice, se les enseña más a aprobar exámenes que a incorporar contenidos, ¿no? Uh-huh. Cuando el examen de última vez, lo importante no es que apruebes el examen, sino que sepas sumar, que sepas restar, que sepas escribir, bueno, todo eso. Hubo parte de las protestas contra estos exámenes fueron protagonizadas por los estudiantes que tenían que hacerla. Vamos a escuchar a Victoria Robelia, ella es presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Rafael Hernández, que es un colegio que depende de la Universidad Nacional de La Plata, donde nos daba cuenta de algunas de las discusiones que se vivió al seno del claustro estudiantil. La educación se debe igualar y mejorar para que todos tengamos las herramientas necesarias para continuar nuestros estudios. Con respecto al premio, aunque podrá ser un incentivo para cada institución, eso no mejora la educación del país en sí. Aparte, suponemos que los colegios que menos resultados positivos van a tener son aquellos que no tienen recursos necesarios como para dar una educación buena o como la que debemos recibir, por lo que nos llama la atención cómo serían ellos los que recibirían luego menos dinero. O sea que quizás por problemas de falta de herramientas a ellos se les imposibilite dar las clases que los chicos necesiten. Nosotros apoyamos todo lo que quiera beneficiar y mejorar a la educación y obviamente deseamos lo mejor con respecto a la infraestructura, acompañamiento y educación para todos los estudiantes del país. Y también respetamos todas las instituciones, pero desde ya defendemos la educación pública y de calidad, que haga lo posible para asegurarnos un buen futuro a todos los estudiantes y no que nos perjudique luego arrastrando problemas, ya sea en la facultad o cuando queramos conseguir un trabajo. Victoria Rabelia, entonces, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Rafael Hernández de La Plata. También desde La Plata consultamos con Sofía Arispe, ella es presidente de lo que es la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata. ¿Qué esta era su opinión? En primer lugar, es una falta de respeto a un proceso educativo que venimos teniendo desde el primer grado de la primaria, donde nosotros entendemos como estudiantes que el conocimiento no se basa en un examen, en una prueba aislada, sino que el conocimiento se demuestra en cada una de las clases. Entonces, en ese sentido, claramente estamos en contra de este operativo, de este examen, porque además de todo, el resultado de esta prueba parece que ya lo saben, que es anticipado, y ya están diciendo que va a salir mal la prueba. Entonces, por un lado tenemos que nadie está pensando en una trayectoria académica del estudiante y que ella está diciendo que la educación pública en Argentina está mal, que los estudiantes no saben nada, que hasta hemos escuchado de uno decir que somos todos burros. Claramente en algunos colegios lo que vemos es un retroceso en materia de inclusión educativa que se venía llevando a cabo a través de algunos programas. Tuvimos muchos colegios donde los cupos de los comedores escolares disminuyeron, digo, esta propaganda que veíamos en las calles de la ciudad de La Plata, que era que habían duplicado el presupuesto para comedores escolares, duplicaron el presupuesto, pero disminuyeron los cupos. Por lo tanto, había muchos chicos que ya no pueden comer en la escuela y que en su casa, lamentablemente, no tienen para comer. Sí, la verdad es que el ajuste ya lo estamos viendo y entendemos que este plan y este programa va a ser un puntapié para poder seguir ajustando en las escuelas. Escuchábamos los testimonios anteriores vinculados a el claustro docente, tanto en Marta Maffei como en Jorge Adaro, que se hacía referencia a esto acá, a ver, el gobierno como la primera vez que lo implementa, dicen que no va a tener consecuencias después en las escuelas, en según cómo les vaya, pero todos hacían referencia a experiencias en otros países, esto que por ahí acá es novedoso, que en otros países se viene haciendo hace años sin que haya tenido mejores resultados. Sobre eso opina Diana López Cardona, ella es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, pero está en nuestro país hace ya unos cuantos años, trabaja asesorando a distintos gremios docentes y opinaba lo siguiente. Lo que hemos visto en otros países de América Latina nos puede dar un indicio, incluso, bueno, se ha dado también a partir de pruebas estandarizadas que se han aplicado en Argentina. No necesariamente el que hace la evaluación lo manifiesta de esa manera, pero cuando lleguen los resultados a las escuelas y empiecen a mostrar comparativamente y competitivamente una escuela con otra, ahí va a empezar la discriminación frente a unas escuelas y las otras. Lo que ha ocurrido en el resto de América Latina es que las escuelas privadas tienden a acomodarse a esas evaluaciones, entonces empiezan una suerte de entrenamiento a sus estudiantes para que en las evaluaciones les vaya bien y las escuelas públicas empiezan a mostrarse en detrimento. Y esto, en lugar de aumentar el presupuesto para la educación pública, termina convirtiéndose en una excusa para decir que la escuela pública no sirve, para decir que los docentes no tienen, digamos, el nivel que deberían tener y que por eso, bueno, van a tener que ser evaluados en una prueba específica. Y vienen todas esas cosas que, como te digo, ya se han dado en México, en Colombia, en Chile. Fundamentalmente esos son los tres países en donde se puede analizar lo que empezó a darse como esta prueba, una prueba de censo, de análisis, y terminó convirtiéndose en una forma de control y también de recorte presupuestal y de la educación pública en general. Seguimos entonces escuchando opiniones acerca de este operativo Aprender, de esta evaluación que se hizo esta semana con oposiciones, con algunos protestas y todo esto que escuchábamos. Lo cierto es que, bueno, lo hablábamos recién fuera de micrófono, el tema de la educación pública pareciera que hace años que nadie le da en la tecla, ¿no? Son cosas, digo, a ver, vivimos, yo recuerdo, estaba en sexto grado de la escuela de la, lo que era la vieja escuela primaria, hoy no sé la verdad en qué quedó, porque además hubo cambios. Que hay 6 y 6, antes éramos 7 y 5. Y eso no se volvió, no, eso sigue 6 y 6. 6 bueno. Primaria y 6 secundaria. Año 88 estuvo aquella marcha de los, que fue como un mes que tuvimos sin clase, recordábamos hace un rato la carpa blanca, el anterior hubo un paro importantísimo circunscripto a la provincia de Buenos Aires, también una medida de fuerza que duró, no recuerdo en cuánto fue en tiempo, pero fue muy muy importante, y la cosa parece que nunca se termina de encaminar. Le preguntábamos por esto, entonces, justamente a Marta Maffei, exsecretaria general de CETERA, y nos decía lo siguiente. Hay un déficit educativo y el déficit no se resuelve solo con un diagnóstico. El diagnóstico, si ustedes quieren, ya lo tenemos y ha sido bastante abundante alrededor de la falencia del sistema. Lo que ha ocurrido es que no se han tomado medidas y no se quieren tomar, porque las pruebas las tienen ahí, los resultados están ahí, para corregir las deficiencias. Y creo que es un error muy grave. La Argentina tiene muchas posibilidades La Argentina puede, la Argentina es un país rico, más allá del maltrato a que ha sido sometido por la política, del saqueo, de la corrupción. Argentina es el promedio por habitante, es el país que más exporta en el mundo. Es un país que tiene todos los climas, que tiene todas las posibilidades de alimentar adecuadamente a sus niños. En la Argentina es inconcebible el hambre. Y esto tiene que ver, obviamente, con el proceso de aprendizaje. A ver si nosotros creemos que hay un 30% o 32% de pobres y que eso no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros pues evaluamos y bueno, estos chicos no aprenden, ¿qué hacemos? Nada, decimos que no aprenden, volvemos a decir y a tomar otra evaluación dentro de 2 o de 3 o de 1 año para ratificar que los chicos no aprenden. Es decir, creo que el déficit en la Argentina es un enorme déficit de políticas educativas, es un gran déficit. Nosotros no podemos improvisar en materia de política educativa. En la política educativa no se puede decidir para 2 años, para 5 años, para un gobierno. Políticas educativas son las políticas educativas que Sarmiento implementó y que la tuvimos en la República Argentina por 100 años y que todo el mundo acordaba con que esa era la política educativa y el esfuerzo de la familia, de la escuela y de los propios estudiantes estaba alrededor de enfatizar los conocimientos que esa política decía que hay que enfatizar. No estoy de acuerdo con que sigamos hoy haciendo lo mismo. Eso ha pasado, ese proceso educativo ha cambiado, lo que enseñábamos antes probablemente en muchísimos casos tiene falencias muy severas, hay que agregarle muchas cosas, hay que cambiar otras muchas cosas, pero hay que coordinar una política educativa en todo el país y tiene que haber un acuerdo social en la Argentina para que la escuela pública vuelva a ser uno de los ejes sustantivos para las transformaciones sociales. Casi todo, es el gran resumen de este ping-pong que hace habitualmente Manuel, que es tan preciso, el resumen que hizo Marta es clarísimo. Hablaba del diagnóstico, de cómo se sigue, de qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, tendríamos que volver a eso del principio, digamos, hay que ver cuál es, si bien todos suponemos y creemos qué es lo que va a hacer el gobierno con toda esta información, por lo menos algunos, nunca depositamos muchas esperanzas en los objetivos que se propone este tipo de gobierno. Digo, pero bueno, van a tener un montón de información para ver qué es lo que se lleva. Creo que el saber, como han dicho varios, todos sabemos que la educación pública está mal y lo que hay que hacer es remediarla, no seguir con diagnóstico. No sé si están, o yo por lo menos tanto no lo comparto, creo que sí que hay que diagnosticar, fundamentalmente porque tuvimos todos mucho acceso en esta semana a lo que fueron las preguntas que se hacían. Había preguntas de biología, las más elementales, preguntas, pero hasta cada alumno formaba, si sus padres tenían una asignación universal por hijo, había preguntas que con otro tipo de englobamiento, y fundamentalmente había este tipo de preguntas, ¿qué es un centro clandestino de detención?, preguntaban, ¿no es cierto? Sí, sí. Que el kirchnerismo una vez más se equivoca porque salió a difundir las 3 primeras opciones y sí, hubo 4 opciones, y la cuarta opción, justamente un nivel de mala leche, que digamos difícil hacer política de esa manera, que utiliza el kirchnerismo en los últimos tiempos. La última opción era un lugar donde se torturaba en la última dictadura cívico-militar, y era la respuesta correcta, ¿no es cierto? Sí, sí, y se habían mostrado las 3 primeras opciones. A, B y C, y la D era... Y la D, que era la respuesta correcta, no estaba en la opción, una estupidez. Digo, más estupidez allá... Estupidez, además, fácilmente comprobable, rebatible. No, pero aparte comprobable, digamos, con una bajeza, con poca discusión política. Tiene el kirchnerismo, que veremos lo que pasa en el próximo tiempo. La cuestión es, o por lo menos un grupo importante de gente, no depositamos mucha confianza en lo que va a hacer este gobierno con esta gran base de datos que nos han brindado los alumnos, a pesar de las protestas, de las no respuestas, como nos contaron algunos, en general se respondió. Así que estaremos atentos a lo que suceda con eso. Uno cree que está bueno las evaluaciones, está buena la metodología, pero insisto con lo que habíamos dicho al principio, ¿no es cierto? Hay que ver a dónde apuntan, cuál es el objetivo.